Vos. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. Hacelo nuevo porque justo salió el vos. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. El día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Vamos a pasar un tiempo de juegos, charlas, una rica cena, mates. Pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. ¿Queda mal? ¿Yo? Sí. ¿En serio? Sí. Acuérdate que es para adelante, pero no para el costado. Dale, vale, vale. Listo. Un, dos. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. El día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Juntos vamos a jugar, tener una rica cena otra vez. Juntos vamos a pasar un tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Dale. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Juntos vamos a tener un tiempo de juegos, charlas, una rica cena, mates. Pero por sobre todas las cosas, la quise interrumpir. Porque hice cena y voy a estar. Cena y charla. No, mates, sí, mates. Un tiempo de juego, charla, mates, una rica cena. Ahí está. Dale, vale. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Ahí, otra vez. Empezá de la fecha. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Juntos vamos a jugar. Juntos vamos a jugar. Juntos vamos a pasar un tiempo de juegos, charlas. Juntos no, vamos a compartir sí. un tiempo. Vamos. Bueno, sí, pero bueno. Vamos a compartir. Por ahí vamos juntos. A pasar, bueno, vamos a pasar un tiempo. Dale, empezá de ahí. Vamos a pasar un tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. No te lo pierdas. Invita a todos tus matrimonios amigos. ¿Cómo decís esa parte de Dios? Pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios. Pero por sobre Dios toda, tiene una palabra para tu matrimonio. Listo, vale. Dios tiene una palabra especial para tu matrimonio. Y ahí es lo mismo. Ahí, para empezar de... Te esperamos el sábado, dale. Te esperamos el sábado. Te ¿todo? Esperamos. Ah, dale, doctor. Tiene un tiempo te más. El 19, dale. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. Vamos a jugar, vamos a tener charlas. No, para comer. Vamos a pasar un tiempo, dale. Vamos a pasar un tiempo, dale. De ahí. Vamos a pasar un tiempo. Vamos a pasar un tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Pero por sobre todas las cosas, Dios tiene una palabra para tu matrimonio. Te esperamos el día sábado 19 de mayo a las 20:30 horas. No te lo pierdas. Invita a todos tus matrimonios amigos. ¿Queda ese? Sí. Escúchame. Vamos a de la presentación otra vez. Dale. Uy, no sé cuál es, che. Pusiste... Hola.